Radio Tecate. La frontera radiofónica, del corazón de Baja California. Y abre sus puertas el restaurante El Troquero en el rancho Cañada Verde, sobre la carretera Tecate-Tijuana, a la altura de la entrada a Villas del Campo. Restaurante El Troquero te ofrece una gran variedad de desayunos al gusto. Su sabroso café, sus famosísimas gorditas con una gran variedad de guisados y los sábados y los domingos, rico menudo. Además de una gran variedad de quesos de la región, quesos frescos, queso Oaxaca, quesos panela. Restaurante El Troquero está abierto de martes a domingo de 7 de la mañana al mediodía. Llámenos al teléfono 665-393-0068. Restaurante El Troquero. Atención, en Circo Local solicitamos personal: auxiliar de cocina, auxiliar de tienda, despachadores de gasolina. Interesados presentarse con solicitud elaborada en la colonia Maclovio Herrera, número 301, carretera Tecate Ensenada, a un costado del Conalep, de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Te esperamos en Circo Local. Solicitamos personal. I'm sexy and I know it. Diversiones Geovanas ya abrió su centro familiar de entretenimiento en calle Misión de Santo Domingo 1060 en el fraccionamiento El Descanso en Tecate, con mesas de billar, mesas de futbolito, mesa de hockey, videojuegos, snacks y mucho más, apto para todas las edades. Teléfono 654-3338. Si menciona este anuncio, recibirá un 10% de descuento en la compra de tu snack. Radio Tecate. La frontera radiofónica, del corazón de Baja California.